ser muy malo y presumido. Ay, yo de ti me voy alejando. Machos, varones y maricones. Una entrevista para hablar con los hombres sobre el ser hombres, no sobre el país, sobre la historia, ni sobre el imperialismo, sino sobre sí mismos. Sus pezones, sus brazos, su pene, sus genitales, su cuerpo, su subjetividad. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Negro, estás fallando. Estás muy malo de la cabeza. No estás en nada, yo estoy en algo. Estás muy malo de la cabeza. No estás en nada, yo estoy en algo. Bueno, y estamos con todo un personaje público para este espacio de machos, varones y maricones. Casi me da la tentación de cambiar el tema, pero no voy a cambiar del tema. Estamos con el sociólogo Félix Pazzi, presidente del movimiento Tercer Sistema. Esto de presidente mucho les gusta a los machos, che, no sé por qué será. Félix Pazzi es un hombre muy conocido, fue candidato a la gobernación de La Paz, fue removido por el presidente y sustituido por Cocarico. Fue también ministro de Educación de la primera gestión de Evo Morales, un gran cargo que recibió Félix Pazzi. Félix, bienvenido, docente de la carrera de Sociología de la UMSA. Muchas gracias, María, la verdad, siempre agradecerte, estar, la verdad, yo considero a este programa, la verdad, polémica, pero seria en sus argumentos. Yo ayer no lo hemos hecho tartamudear al Álvaro. Ah, sí, qué interesante. No, yo siempre he considerado, no, incluso desde mi familia, que es un programa, no puede ser muy polémico, muy critical, pero con muy, muy buenos argumentos que nadie fácil puede refutarlas. Bueno, Félix, mira, la verdad es que me encantaría hablar sobre la especulación de las siglas, pero voy a invitar al Tribunal Supremo Electoral para que nos diga, ese es su mercado negro, esa es su uyustus de las siglas que han montado ahí, ¿no? Porque tienen su uyustus de las siglas los del Tribunal Supremo Electoral. Ningún ciudadano boliviano que quiera postularse tiene la libertad de hacerlo. Así estamos. Esta es la democracia basura. Pero este lamentablemente no es el espacio para discutir esto. Te hemos invitado a un espacio que se llama Machos, Varones y Maricones. Es para hablar con hombres sobre su condición de ser hombres. ¿Qué te parece? Me parece interesante porque yo creo que ninguna de esas posibilidades cualquier ser humano estamos exentos. Como machos algunos seguramente, también como se dice, maricones también. Yo creo que es una realidad que vivimos en el país, ¿no? Félix, tú que eres además un sociólogo muy reconocido, si me podrías dar 5 hábitos que constituyen desde tu punto de vista al machito boliviano. O si prefieres segmentarlo más al machito colla, o al machito indígena, o al machito urbano, o al machito joven, yo no tengo problema. Te lo dejo fácil, 5 hábitos que constituyen al machito boliviano. No fácil de definirlo, la verdad, no fácil, ¿no? Pero una de las cosas más generalizadas debe ser, por ejemplo, ¿no? No hacer tareas del hogar. Con seguridad. Primer hábito, no hacer tareas del hogar. Claro, eso significa, digamos, limpieza, cocina fundamentalmente. Muy pocos deben hacerlo, ¿no? Pero eso es una de las tareas. Y segundo, yo creo que... Entonces, primero examinaremos hábito por hábito. No hacer las tareas domésticas, las tareas del hogar. Interesante. ¿Por qué un machito boliviano se niega a asumir esas tareas? Mira, eso, y como tú dices, esa palabra, creo que hábitos es muy fuerte, y eso es lo que realmente estructura a una persona. Esa es la categoría, ¿no? Es la que estructura a una familia, ¿no? Y ese hábito no solamente es un, digamos, opción del ser, de, digamos, como diríamos, opción a elegir, sino que es como que está inculcado, está, digamos, está enclasada históricamente, y es muy difícil liberarse de eso. Y eso no solamente diría incluso bien de la familia, sino que de toda la estructura de la sociedad. Pero, Alex, ¿no? Mira, qué hábil orador, este puede ganar la presidencia del Estado Plurinacional si le dan permiso a comprarse sigla. Pero Félix, bueno, es un hábito. Pero es un hábito. ¿Pero por qué se niega? No, mira, es responsable al decir... el hábito de negarse a hacer el trabajo doméstico. No, ¿por qué se niega? ¿Por qué le tiene tanto pánico? No, ¿sabes? Yo creo que, mira, uno que por el hábito, que digamos lo deja, digamos está más o menos estructurada las funciones, ¿no? O la sociedad ha estructurado esas funciones, ¿no? La mujer, el varón, digamos, ha estructurado, ¿no? Ahora, evidentemente, digamos, para no negarse, necesita un elemento fundamental en mi criterio. Es la formación que uno recibe, ¿no? Si uno realmente se ha desprendido de este elemento... No, pero no te digo por qué, cómo puede no negarse, sino por qué se niega. ¿Qué afecta a un machito? No, nada. Según su racionalidad, no, de ninguna, él, asumir... Claro, ninguna sería... No, ninguna, digamos, cambiaría en mi criterio, así de manera individual. El problema es que... Aquí, pierde la jerarquía. No, muy probablemente, ¿no? Pero yo creo que... Pierde el privilegio del tiempo libre. Yo creo que, pero mira, en la reflexión del, digamos, del niño, incluso del joven, todavía muy adolescente, a los 16 años, 13, 14, todavía no tiene esa noción, yo creo que todavía formada de privilegios. Sino que lo está considerando. El niño, respecto a su hermanita mujer, claro, tiene la noción de privilegio. No, esta pelota es mía y yo tengo el derecho de jugar. No, puede ser, pero yo pienso que todavía es un acto espontáneo. No es todavía, no está en su visión, en su concepción, ni de la niña ni del niño. Yo creo que todavía es esa visión de poder, de prestigio, no creo que está todavía, sinceramente. Yo lo he visto, ¿no?, de manera muy clara. Sinceramente, te diré que es una de las para primeras es cosas que se estructura. No, claro, para mí es espontáneo. Ahora, en función de eso, evidentemente, ya empieza a estructurarse ya de manera más reflexionada, qué elementos ejercen poder, todo, yo creo que sí. Pero para mí todo es espontáneo. ¿Por qué un hombre se niega a hacer el trabajo doméstico y esa negación es parte de su constitución de machito? Yo diría porque precisamente viene de una historia más pasada, o sea, de una historia de enclasamiento, de división de funciones. Ahora pregunta suplementaria. En el mundo indígena no es diferente. No, también mundo indígena también hay machismo, solo que hay una diferencia, Una diferencia, ¿no? Los roles no son tan especializados como en área urbana, los roles, por ejemplo. No, mira, el hacer chakra, todos van juntos. Y sí, hacen pero en la chacra hacen trabajos distintos. No hacen trabajos distintos. Además, ejemplo, eso no... El arar. Una cosa es la condición indígena, otra cosa es la condición agraria. No, porque una cosa, claro, es decir, cuando confundimos agrario con indígena, no, nos perdemos. Evidentemente, yo estoy entendiendo, digamos, que estoy de agrario. El indígena, evidentemente, es de pertenencia étnica, también es urbano, porque en mi caso yo soy indígena aymara, ¿no? Pero no tengo ninguna relación en este momento, digamos, actividad agraria, ¿no es cierto? Bueno, estamos con todo un orador, con todo un sociólogo, y nos va a marear la perdiz, está claro. Primer hábito, negarse a hacer las funciones domésticas. Los hábitos que constituyen al machito boliviano. Segundo hábito. Yo creo que es la participación en espacio público. O sea, que no quedarse en la casa, siempre estar en algún espacio público, sea como jugador, sea como político, sea como que se divierte, lo que sea, pero eso está siempre en espacio público. Es como decir, está más permitido estar en espacio público. ¿Pataperrear? Podemos llamarlo lo que sea, pero eso es el espacio público. O sea, que es más permitido el varón que la mujer. La mujer es más controlado para estar en espacio público. No, ahorita estamos hablando solo del hombre. Entonces, la toma del espacio público es una obsesión del machito boliviano. Lo constituye, es un hábito. Así se la ha permitido la sociedad y dice la familia y todo. Bueno, todo el tiempo dices así se le ha permitido, como que esa fuera la disculpa. Ahorita no nos importa la disculpa. Ya, está bien, pero esos son, digamos, entonces discriminemos. Negarse a hacer las funciones domésticas, tomar el espacio público como sea, aunque sea como borracho, no pero importa, tomar el espacio así público. Así es. Y está, yo diría además, está permitido por la sociedad. Bueno, tercer hábito. A ver, ya me complica, hasta ahí estaba bien, bien claro, ¿no? ¿No? Porque después ya, yo creo que después se diluye los hábitos, ¿no? Pero esos dos yo creo que son muy rígidos. No, pero ¿no? Con la agudeza de análisis que tienes tú, no. Félix, hay 25,000 hábitos. Seguramente. Yo te lo puedo hacer el listado, chanchullo, para la próxima entrevista. Seguramente, ¿no? Yo estoy, para mí me queda claro. A nivel sexual. Hábitos, ¿no? ¿Falta algún hábito que me nombres a nivel sexual, por ejemplo? Depende mucho eso, yo no creo que, no entraría, depende mucho de las, creo que las culturas, ¿no? Creo que, por ejemplo, muchas familias más contemporáneas que viven en las ciudades, independientemente de su pertenencia étnico-cultural, yo creo que ya no hay sobreposición sexual, estoy diciendo en términos sexual, no digamos, digamos en términos de genérico sexual, ¿no? Digamos, el placer, yo creo que ha llegado ya, por lo menos a la mayoría de la gente, de igualdad de condición. Admito, digamos, que en las sociedades, fundamentalmente, hay más que puedo hablar. Evidentemente, un poco, digamos, el placer, ¿no? Era más o menos ignorada, incluso en algunos casos prohibida, negada por las mujeres, y el hombre, digamos, que puede satisfacerse en términos de placer. Pero eso se ha ido rompiendo, yo puedo, digamos, afirmar eso. Yo creo que ahora hay cierta conquista, digamos, de libertad de placer en caso también de las mujeres. Ya no hay una sobreposición absoluta. No estamos hablando de cuánto las mujeres han revolucionado el lugar. Sí. Y los hábitos que ellas ocupan. Porque yo estoy segura que si hay un sujeto revolucionario en la sociedad boliviana, somos las mujeres. Así es. Estamos generando cambios brutales. Así es. Pero el machito está reaccionario, no quiere cambiar. Entonces, aquí me interesa que tú me hables de los hábitos que constituyen al machito boliviano. Tú has hecho un análisis muy interesante de la relación entre erotismo y colonialismo y racismo. Y no eres capaz de hacerme esa misma relación en cuanto al hábito del machito. Es que, mira, hay una cosa, ¿no? Una cosa es, digamos, autodefinirse, ¿no? Y otra cosa es cómo te definen los otros. Y decir, mira, yo te voy a decir una... Es que es muy difícil. Bueno, yo puedo definirme, digamos, en este no soy machista, por ejemplo, ¿cierto? Pero eso no basta, es mi autodefinición. Pero la definición del otro es muy importante, digamos. Todos, ¿no? Vienen a decir lo mismo, a mí no me interesa. Es que es muy difícil de construir, María, por eso pueden decir... Es que es mejor escuchar cómo te construyen los otros. No. Ahí te identifican en esto. Te voy a explicar la metodología. Eso es interesante, ¿no? Metodología. A mí no me interesa la demagogia antimachista que hagan los hombres aquí. Bueno, porque ser. Toditos son palabras muy fáciles y además y ahora ya se han incorporado. Entonces son palabras muy fáciles. Lo que me interesa es un hombre con la capacidad de explorarse y a partir de sí sacarnos algunas pistas. El hábito de no hacer el trabajo doméstico. El hábito de tomar el espacio público. Tercer hábito. Es muy complicado. En lo sexual te estoy pidiendo un hábito que constituya al macho. Creo que puede ser, digamos, imponerse siempre en relación a la mujer, ¿no? ¿De que qué manera? Que siempre sea la vanguardia, por ejemplo, ¿no? De solicitar, ¿no? Decir como que él quiere imponerla. ¿No? Asumir el rol de conquistador. El rol de conquistador y la mujer que tiene que aceptarla, ¿no? En términos de conquista y colonización, la mujer sería lo colonizable y el sentido, hombre sería el colonizador. En la mayoría de los casos, el macho yo creo que siempre es el que inicia, digamos, el pedido. El no que la pretende. Mujer, ¿no? El que pretende. El que solicita, ¿no? Puede ser por, digamos, muy probablemente en algunos de manera... más, como diría, más imponente, y otros más suave, y otros más cariñosos, eso ya depende, pero ahí está el tema fundamental. La iniciativa de conquistar, iniciativa, tomar a la mujer. Primera iniciativa que toma, ¿no? Interesante, eso, mira cómo hemos logrado algo más. Con la ayuda es interesante. Tercero, cuarto y quinto nos falta. Sí, falta. No, a ver, ¿qué más puede ser, no? Yo creo que todavía el rol del macho todavía está marcada por también ser responsable económicamente. Todavía se considera que es el responsable económicamente. Y, digamos, el ingreso de la mujer, aunque tenga, puede ser considerado siempre como algo secundario. Yo creo que en eso te estás equivocando. Te estás equivocando. Mira, nosotros, por ejemplo, manejamos el fenómeno social de la irresponsabilidad paterna y es grande. Sí, sí, los hombres no quieren pagar por las guaguas. Sí, pero digamos en el sentido, digamos, en la percepción. Yo el digo padre que es, proveedor, el, digamos, está en el que no existe. En la percepción, yo creo que todavía es... Y responsabilidad es una cosa, y otra cosa, digamos, la percepción que, digamos, el padre, digamos, ¿no? O el varón. Pero y, si tú caminas por la ciudad, sí, por ejemplo, la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, pero, la ciudad de Cochabamba, te vas a la cancha, solo ves mujeres trabajando. Sí, así es exactamente eso. Pero, mira, desde el punto de vista incluso de la familia de todos, ¿no? ¿Cuál es el que se juzga? Es al varón. ¿Por qué no es responsable? ¿No? Para estar, digamos, manteniendo la familia. Todavía esa percepción existe como percepción, como concepción, ¿no? ¿De dónde sacas que todavía existe? Yo veo a mujeres luchando por su emancipación económica. Eso ni cabe duda. Yo diría, además, es la revolución económica femenina hoy día, ¿no? Nadie se queda, digamos, en lugar de manera absoluta y dedicando solamente a la criadora. La ama de casa no existe. No, ya no existe como oficio, así, absoluto, ya no hay, ¿no? Y por varias razones, incluso las uno... Bueno, ejemplo, pero estamos con el macho, no me hables de la mujer, que ya hablamos todos los días de ella. Estamos con Félix Pazzi, sociólogo, exministro de Educación, además probable candidato a la presidencia. Queremos hablar sobre hombres y la cuestión de la masculinidad. Félix, el tema del hombre, del padre proveedor, según tú, es un hábito. No, ahí yo creo que te estás aplazando. Muy probablemente, pero todavía yo lo veo, la percepción que todavía nace eso, ¿no? Incluso cuando se casa uno, ¿no? Piensa que un rol que está asumiendo es esa precisamente, ¿no? Que tiene que, de alguna manera, asegurar, digamos, la economía de la familia. Y eso es, por lo menos, su concepción. Y eso hace decir que probablemente es, ¿no?, superior a la mujer. No estoy de acuerdo. Pero bueno, digamos que tú estás aquí para exponer. El quinto hábito. A ver, el quinto, ¿qué puede ser, Lucho? ¿Ah? Ay, muy complicado, ¿no? Porque los más visibles, los más practicados son los que estoy mencionando. Después debe haber seguramente otras, pero yo no puedo identificarla con honestidad. ¿Por qué no puedes identificarlo? ¿Por qué te cuesta tanto? Tú que eres un buen analista social. Es que nunca, digamos, ¿cómo se dice?, desgregado tanto, ¿no? Nunca me había preguntado tanto. Muy probablemente eso, por ejemplo, peca en el machismo. Es como que está dado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el quinto hábito, no preguntarse sobre sí mismo. Muy probablemente. Precisamente, sobre sí mismo. Digamos, el hombre quizás no ha asumido, digamos, autocríticamente, ¿no?, qué es lo que hace macho a uno, muy probablemente. Él es omnipotente, omnipresente, y no se pregunta. Y solo, digamos, lo considera, digamos, como una cosa natural que actúa. Y estás descubriendo en mí, por ejemplo, que nunca me había desgregado, digamos, tantos detalles en que a uno hace macho, digamos, ¿no es cierto? Cinco hábitos, entonces. Muy interesante, Félix. Estamos con Félix Pazzi, realmente un sociólogo de primera calidad. Félix, ahora lo que quisiera es que me hagas el análisis de estos cinco hábitos, unito por unito. Yo menos mal tengo, me acuerdo bien. El primero es la distribución del trabajo, dentro de la casa. Esa es una división sexual del trabajo que jerarquiza el trabajo doméstico. Porque está asignado a las mujeres, vale menos. Es invisible, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso en el mundo indígena, según tú? ¿Hay una diferencia en el primer hábito sobre el hombre que deslinda el trabajo doméstico en las mujeres? Sí, totalmente, ¿no? Las mujeres son casi exclusivos, fundamentalmente en la alimentación, la preparación de la alimentación. Son exclusivos, ¿no? Muy raras excepciones puede ser algo. ¿Cuáles son los insultos en el mundo indígena para el hombre que asume trabajo doméstico? Eva o Keusa. Keusa, maricón. Maricón, se hace más a la mujer. No, es como que estuviese usurpando la función de la mujer y que no le corresponde. Otro insulto. Es muy duro. En el mundo indígena para el hombre que asume el trabajo doméstico. A ver. No, eso es lo mismo. No, hay un insulto que no lo estoy pudiendo recordar, que es como el hombre que se hace mandar por la mujer. Hay un insulto. Mandarina, pero ya es más castellanizado, digamos eso. Mandarina. Sí, eso ya es, pero más castellanizado, más urbano, mandarina. ¿No? Y Naima o Eva. No, pero hay otro. Digamos, como hay orcochi, digamos que es la que la mujer que no sabe cocinar, y eso es un insulto. Orcochi no es, claro, es muy macho. Lindo, muy Orcochi es ¿qué quiere decir exactamente Orcochi? El Orcochi es cuando más bien la mujer asume roles del varón, ¿no? O se asemeja, digamos, o así. Bueno, en el uso urbano que yo he conocido, Orcochi es la que no sabe pelar bien la papa, la que no sabe, a la que no hace bien el trabajo doméstico, sobre todo de la cocina. En la cultura aymara es más bien se refiere a la mujer, ¿no? Claro, que, a la mujer. Orcochi es la mujer. Claro, lo que, digamos, hace ¿cuál es el correspondiente masculino a Orcochi? A ver, por ejemplo, en caso de mujer que no sabe hacer cosas de alimentación, por ejemplo, pelar papa, está bien, porque eso no hace el varón, entonces dicen, este es Orcochi, ¿no es cierto? O sea, que no sabe hacer como mujer. ¿Cuál es el correspondiente masculino para Orcochi? No hay, así, es Eusa o Eva, nada más. No hay correspondiente masculino para Orcochi, porque es interesante preguntarse. Seguimos con los hábitos. Quizás habría algunas toponomías que han desarrollado diferentes regiones, pero lo que conozco no hay, sinceramente, de la cultura que he vivido. O sea, ¿no hay un insulto para el hombre que asume el trabajo doméstico? Solamente es Eusa, Eva. ¿Cómo nombras en aymara a un hombre que está subordinado a una mujer y lo demuestra lavando la ropa el domingo? Warmi Mandacho. Warmi Mandacho. Castellanizado también, ¿no? Claro, o sea, un hombre, si lava su ropa el domingo, nunca es por voluntad, siempre es porque se ha hecho mandar por su mujer. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué no hay tantos lenguajes, digamos? Porque precisamente en mi criterio, en las culturas indígenas, ¿no? Todavía no estaba en cuestión este tema, digamos, de machismo o el tema de femenino, no está en cuestión, o sea, se asumía tan natural, entonces no había alguien cuestionante, tampoco desarrollaron lenguaje en función de esa relación, digamos, de discriminación. No, pero no seas tan bárbaro, Félix, mira que tienes que estar a la altura de vos mismo. Hay mucha bibliografía que demuestra que eso no es así, primera cosa. Segunda cosa, eso es como decir, no, el colonialismo, por ejemplo, se aceptaba porque no se rebelaban los indígenas, un ratito. O sea, ha sido a palos el colonialismo. El colonialismo se ha impuesto con inquisición, con persuasión, con persecución, con asesinato, con todo. Pero mira, yo te voy a decir, mira, los roles en área rural, como te diga, si bien es diferenciado, pero muchos roles son, no tiene división. Estoy diciendo, por ejemplo, el rol de porque casi todos hacen el rol de la agricultura. No. Por ejemplo. El rol de la agricultura. No te voy a permitir demagogia. No, ¿verdad? No es demagogia. Mira. A ver, la mujer va a escarbar, el varón también escarba. ¿Qué funciones femeninas has asumido tú? La de cocinar, por ejemplo. Pero siempre era femenina. Claro, siempre era femenina. Entonces, ¿no? Entonces no hay la No, pero yo estoy de ciertos espacios, por ejemplo, la agricultura. No, pero en la agricultura más bien justamente ese sexismo en la ideología andina de que todo es par, de que todo es par heterosexual, de que todo es macho o hembra, y esa dicotomía es muy fuerte en las funciones, en la distribución sexual del trabajo. Claro, pero yo, por ejemplo, digo, la alimentación exclusiva de la mujer. Pero ciertos espacios, digamos, de la agricultura, por ejemplo, escarbar papa, hacen los dos. Y de menor porque no les queda de otra. ¿No? Porque no puede les queda. Ser, por un problema de fuerza de trabajo. Por un problema de relación de producción. Puede ser. El pastar, por ejemplo, tampoco es exclusivo. Aunque después, digamos, ha habido división. Ganado, digamos, vacuno, más masculino. Ganado ovino, más femenino. Etcétera. Podemos ir describiendo, digamos. Pero eso es muy agrario. Sí, claro, es muy agrario. Y aquí, cuando digamos, me preguntas, es muy agrario. Estamos con Félix Paz y seguiremos desglosando. El segundo hábito que has mencionado es la toma del espacio público. ¿Cómo lo traduces en código étnico-cultural aymara, si quieres, o indígena? De la misma manera. Mira, sin diferencia alguna. Claro. Mira, en el espacio, digamos, étnico fundamental de aymara, El espacio público más visible y más practicado depende de la edad ahora. La edad es muy clasificatorio en la lógica aymara, ¿no? Los mayores, que ya son casados. Es una sociedad gerontocrática. Claro, ¿no? Mayores, su vida pública, sí, se expresa como cargos públicos. Solo te pido que utilices la categoría de sexo, pues, no la de generación. Pues, en vida pública es los cargos, ¿no? Los cargos. Los jóvenes, fundamental el espacio del deporte y después la diversión, ¿no? O sea, todo el espacio público es para los hombres. Así es. En el mundo indígena, todo el espacio público es de los hombres. Vamos al tercer hábito, la conquista. Ahí. En el mundo indígena. Claro. O en el mundo aymara. Mira, hay 12 etapas, ¿no? Por ejemplo, la conquista, hay, por lo menos en los aymaras, más funciona el rapto. El rapto por un macho, digamos. No había tanto, digamos, la conquista, el enamoramiento y lo permisivo de los padres. Ahora, ese rapto, ese me la he robado. Claro, eso es el rapto. Esa me la he robado, que es el rapto, ¿es un acto de violencia? Pero es una violencia prácticamente en las, digamos, en los códigos así ya bien universales hoy día. Es una violencia. Y estás actuando contra voluntad ya de la mujer. Ya no, digamos, no está... Entonces, en el acto de rapto, la voluntad de ella no cuenta absolutamente para nada. Absolutamente nada. Y además, una vez raptada, obedece al arreglo de los padres. ¿No? Más clarito, agua. En el quinto hábito, Félix, que es ese espacio de autocuestionamiento, de autopregunta. Porque el ser humano se pregunta. Por eso existe filosofía, por eso existe cosmovisión, por eso existe cosmogonía y todo lo demás. En esa capacidad de un hombre de preguntarse sobre su lugar en el mundo indígena. Mira, cuando se pregunta, siempre es en términos, yo creo que de valorarse como macho. Si hago esto, no soy tal. Hasta su autoestima, digamos, como hombre, está disminuido, ¿no? Por él y por los otros, y criticado por los otros. Es como decir, ¿cómo vas a permitir que la mujer hable, por decirle un ejemplo, en asamblea o en algún acto público? ¿No? Eso es una humillación para él. Para él, es una humillación para él, ¿no? Cuando, digamos, la mujer sobrepone al hombre. Entonces, él tiene que hacer prevalecer su palabra. Y en el mundo aymara es más fuerte eso que cualquier otro mundo urbano, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Porque así está vista por la sociedad más coerciva en el campo que en las áreas urbanas. Es más coerciva. Ahora, Félix, aquí me critican, ¿por qué tienes que estar a tu altura? ¿Se ve que te gusta el Félix? No, lo que pasa es que Félix Pazzi es un buen sociólogo. Lo que yo me pregunto es cómo un buen sociólogo que puede habernos aportado muchos análisis sobre el Estado, sobre el colonialismo interno, etcétera, no es tan agudo en un campo donde él mismo es el terreno de análisis. Ese es grave. Eso es la debilidad, yo creo. Eso es grave. Y yo voy a admitir públicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí Sistema Comunal, para mí, digamos, el turno de rotación obligatorio que se puede universalizar, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ni pregunto cómo puede ser, no digamos, esta combinación o entre mujer y varón, por ejemplo. Debilidad. Innecesaria tu pregunta, digamos, para ti. Ahora, Félix, la pregunta ya para final. ¿Cómo es posible una cultura tan cerradamente masculinista, tan cerradamente vertical en su relación hombre-mujer, como la que has descrito de manera muy sintética, cómo es posible que un supuesto principio femenino, como la Pachamama, no afecte a la cultura para dignificar a las mujeres? ¿Cómo te explicas esa suerte de absurdo cultural? Sí, mira, el problema, lo que tú dices, absurdo cultural, digamos, de adoración a la Pachamama, todas esas cosas, no es, mira, es un trabajo fundamentalmente de los intelectuales. Porque esa adoración a la Pachamama deviene de las relaciones sociales, fundamentalmente de producción. Mira, no sé, mira, este absurdo, digamos, adoración a la Pachamama, no existe como tal, sin caso que no habría una relación social de producción tal armada. Y ejemplo para que la gente me entienda, Mira, uno hace cargo porque tiene que mantener posesión de tierra, porque la tierra es comunitaria. Tiene que mantener, hace cargo por obligación, porque tiene que mantener su posesión. Y puede pasar fiesta, hace ritos, ¿no? Ritualidades, porque tiene que mantener su tierra. La ritualidad está en realidad, ¿no? Hay, por ejemplo, en esa relación, por eso es absurdo, no existe. Y esas relaciones sociales de producción, y lo que tú dices, evidentemente está armada en función de relación, de dominación de hombre hacia la mujer. Félix, para cerrar, entonces, cuando se habla de la comunidad, yo, por ejemplo, sostengo en mi libro lo siguiente, que la comunidad es un ente masculino, masculinista, que subraya la subordinación de las mujeres al poder masculino. Totalmente de acuerdo. Y te voy a fortificar tu teoría en el siguiente hecho, en la comunidad rural, ¿no? Por ejemplo, la mujer originaria, no transformada, originaria, la mujer nunca va a ser autoridad principal, ¿no? Y el jilacata o el malco, el jilanco, lo que sea, ¿no? La mujer, ¿no?, es dependiente del varón. Y en las fiestas, adoración, los pachamamas, ritos, es para vestir al varón y cuidar al varón. No toma decisiones. Ahora, evidentemente, eso se está alterando. Muy mínimo. ¿Sabes por dónde se está alterando? No por una capacidad de reacción de la comunidad, sino por una fuga de las chicas que no responden a sus expectativas afectivas. No, yo quería, pero está alterándose. Por ejemplo, la mujer ahora está tomando cierto cargo público o autoridad precisamente por un problema de migración. Por ejemplo, los jóvenes, los varones ya migran, por lo tanto no hay gente que haga cargo, no hay gente que pase fiesta, por lo tanto la mujer está impulsada a hacerlo. Digamos, un poco como una sustituta subalterna. Claro, así es, ¿no? Bueno, así Félix, es. Ha sido muy interesante tenerte. Quiero hacer una barricada sobre la especulación del derecho a ser candidato o candidata en este país, por mucho que me parezca un absurdo serlo. Pero ese mercado de lo justus del Tribunal Supremo Electoral. Te voy a invitar para que arrinconemos al Tribunal Supremo Electoral. No, ¿se puede? Gusto. Claro, con gusto. Bueno, gracias. No. Listo, muchas gracias, María, la verdad, ¿no? Siempre un gusto de conversar, a diferencia de otros programas que se toca temas muy profundos, la verdad, para la sociedad y para realmente lleva a un cuestionamiento que uno quizás nunca se cuestiona. ¿No? Yo creo que este tema, por ejemplo, tendría que pasar por cuestionamiento del hombre en primer lugar, a detalles, ¿no? Siempre andamos como sobreentendido las cosas. ¿No? Es que no se va a dar porque es una cuestión de privilegios y de relaciones de poder. Yo creo que tiene que darse. Solamente cuando se dé eso, si podemos hablar de la verdad real de igualdad de oportunidades. Por ser muy malo y presumido, ay, yo de ti me voy alejando. Machos, varones y maricones. Una entrevista para hablar con los hombres, sobre el ser hombres, no sobre el país, sobre la historia, ni sobre el imperialismo, sino sobre sí mismos. Sus pezones, sus brazos, su pene, sus genitales, su cuerpo, su subjetividad. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Negro, estás fallando.